comemos pizza con el tenedor, jamón, palmitos y morrón, porque te quiero invitar. ¡Cobre! Alcanzar. No hay luz, la ropa ya.